Selecta, los número uno en decoración. Continuamos complaciéndoles. Aquí está la banda australiana Crowded House. Esta nos lleva al 87. Don't Dream It's Over. Over, casi casi llega a la número uno, alcanzó la número dos en el año 87. Saludos para Rosaura, también para Alberto Vega, Reinaldo Barrios desde La Chorrera, Luis de la Rosa. Ahí vamos con más 100% éxitos para ustedes. Luis Zamudio, Ariel Abril. Como no, Ariel, gracias por estar disfrutando muchos años en Estados Unidos. Ahora de vuelta a nuestra hermosa patria. Saludos, Ariel. Richie Bernal, Notvier Vanegas, Eduardo Guzmán. Para los hermanos Marengo Bennett, hasta Cerro Viento. Y para El Miscano, hasta el edificio Los Mosqueteros. Johnny Medina, también Predio Bar.